Bueno, en principio el fallo de Córdoba es un fallo muy importante, muy, muy trascendente. Es un fallo de cámara, tiene ya una... la cautelar tiene una firmeza, digamos que no depende de otras instancias. Y por otro lado, el planteo no es solamente del contenido del fallo, no es solamente la falta de audiencia pública, que cuestiona, sino que lo que cuestiona es el monto de la tarifa, y lo cuestiona con una de una forma muy sencilla. Dice, porque todos sostenemos, las tarifas tienen que ser justas y razonables. Nosotros lo que anhelamos o lo que esperamos es que este fallo tenga una impronta tal que se empiece a multiplicar en distintas jurisdicciones, porque esto es solo para Córdoba, porque la situación del aumento del gas es compleja, el aumento de tarifas es muy, muy alto, en muchos casos hay muchas personas que no pueden directamente pagarlo.